programa de clasificación apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ¡ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hija, es que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, amigos y amigas. Reciban un cordial saludo de todos los que hacemos Hablemos de Salud, un programa del Ministerio de Salud Pública para todos ustedes. Soy Isabel Miño y me acompaña Verónica Luna, mi compañera, en la locución de este programa. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, amigos oyentes, quienes nos escuchan. Y les saludo cordialmente. Les invito a seguirnos a través del dial 940 AM y a través de nuestras redes sociales, Facebook como Somos Salud y en Twitter como salud-s. Adicionalmente, amigos, les comento que el pronóstico del tiempo para Quito en la página web AccuWeather ha cambiado, creo que más todavía de lo que nos imaginamos. Nos indica las condiciones atmosféricas que se esperan para esta tarde y noche. No, tuvimos un máximo de 22 grados y en la noche tendríamos un mínimo, digamos así, de 13 grados. Va a bajar radicalmente, en momentos en la tarde también llovió, estamos ahorita con lluvia, realmente un cambio impresionante, estábamos con un sol intenso, pero gracias a Dios se vinieron las lluvias, Isabelita. Se vinieron las lluvias, por fin un poquito de agua, hasta para las plantitas, pero también que no se vengan tan fuertes. Hay que tomar las medidas necesarias, precautelarnos, cambios de clima generan también catarros, ¿no es cierto? Sí. Generan gripes, y pues bueno, tenemos que estar atentos ahí, siempre estar protegidos, usar la sombrilla, siempre tener a mano la sombrilla, un buen saco, una buena chompa. Y la sombrilla nos sirve muchísimo para los dos climas, para los dos, ¿no? Climas. O sea, si hay sol, mucho sol, mira, vamos a tener una buena sombrilla. Si hace lluvia, pues tenemos nuestra sombrilla. Entonces, para mí, realmente la herramienta perfecta. Así es. Y siempre cuidarnos, especialmente para la población más vulnerable, los niños, niñas, adultos mayores, siempre estar protegidos para cuidarnos de esas gripes. Y hoy justamente vamos a hablar de una gripe estacional que nos tiene ahí un poco preocupados, pero bueno, es tratable y estamos ahí al tanto como Ministerio de Salud Pública para hablar de ello en este programa. Ya vamos a continuar con el tema. Es un tema muy importante, uh-huh. Isabelita, quería acotar porque realmente en las escuelas están muy preocupadas y claro, uh-huh. Es normal, tenemos uh-huh. unos cambios climáticos bastante fuertes, bastante radicales, de repente tenemos un sol que ya no soportamos, un calor, después ya vienen las lluvias y obviamente nuestros pequeños se van a tender a enfermar. Así entonces es. No alarmarse, y aquí estamos justamente para estos temas. Así es. Vamos a continuar con una canción de que justamente se llama Lluvia, a tono al clima, del cantante ecuatoriano Mateo Kingman, un cantante ecuatoriano quien actualmente es muy reconocido a nivel nacional e internacional. Caminando por la calle del pueblo cura, qué nivel de calentura, sudando el corazón. Qué locura, ardiendo el sol bravura, y una bandada de loras en las alturas. La raza ya no aguanta más la tortura. ¿Cuánto durará? Ya estamos todos púrpura. Y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura. Vamos pa' reza que la lluvia no se apura. Yo voy a cantar pa' que llores con dulzura. Yo voy a cantar pa' que bailes con soltura. Yo voy a cantar la tormenta ya madura. Todos a la calle, los trenos ya murmuran. Los trenos ya murmuran. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Aguacero que revienta la Amazonía, gris sin pena, tú me hiciste alguna brujería, ya lo ves, ves, crees. Sabes lo que es, sabes cuánto yo daría por sentir calidez tan fría como el agua de la sierra, tan impenetrable como el centro de la tierra. Es como es, tú me sabes comprender, detener cuando pierdo la lucidez. Es como voces de loce, puro H2O sin envase, putas brillante como estrella fugace. Aquí anda rezando a todos los santos pa' que baje, Santo Severino no se enoje. Vamos a hacer las paces, mande ya esa lluvia pa' que no mueran los árboles. Necesito esa tormenta para relajarme. Para relajarme. Para relajarme. Necesito esa tormenta para relajarme. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, la cordillera. Va bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, la cordillera. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, cara, cordillera, cordillera, por la cordillera de la selva. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, clara, por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando el calor. Perfecto, pues acabamos de despedir a Mateo Kigman, que nos trajo la canción Lluvia. Pues sí, nos fue quitando un poco el calor, ya nos vino los aguaceros, pero bien, estamos bien con nuestro Quito querido, pues así es. Y vamos, pues para quienes están en sintonía y en contacto con nosotros a través de del dial 940 AM de Radio de la Casa de la Cultura, también tenemos página web para todos los que se quieren enlazar online, www.radiocce.com, y a través de las redes sociales igual nos pueden encontrar. Les queremos compartir también nuestra entrevista de hoy. Nuestra querida compañera Isabelita nos va a ayudar. ¿Cuáles son los temas de hoy? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre las campañas nacionales de vacunación del Ministerio de Salud Pública. Esas campañas que se están realizando desde el año 2019 hasta el año 2020, Berito. Y específicamente vamos a tratar sobre la influenza estacional y de vacunación antirrábica canina y felina, que estamos ahorita masivamente a nivel nacional trabajándolo. Para eso, bueno, vamos a tener un importante entrevistado y bueno, vamos con la entrevista. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con el doctor Félix Chong, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud Pública del Ministerio de Salud del Ecuador. Bienvenido, doctor Chong. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Aquí vamos a desarrollar el tema que tanto nos tiene preocupados a madres, padres, abuelitos, todos aquí con el tema principalmente de la influenza. Pero antes de entrar al tema, ¿no es cierto?, que es la primera campaña de vacunación de la cual vamos a conversar, tenemos que conocer que desde el Ministerio de Salud Pública se definen las campañas anualmente. Son campañas de inmunización que son de forma gratuita para toda la población con el fin de reducir esa morbilidad y esa mortalidad de enfermedades que son totalmente prevenibles. Así es. A través de una vacunación. Eso es muy importante y de ahí la importancia de las vacunas, especialmente para los sectores más poblacionales, más vulnerables, como por ejemplo los neonatos, los niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, en edad fértil, personal de salud, ellos también deben siempre vacunarse, personas con discapacidad, privadas de la libertad, entre los principales. Son acciones entonces planificadas de manera permanente y en esta ocasión hoy vamos a hablar de primero, la campaña de vacunación de influenza estacional. Bueno, así es. Nosotros queremos conocer cuáles son las diferencias. Bueno, mucho hablamos de gripes, de resfriados. Bueno, a todo llamamos gripe. Si nos duele la garganta es una gripe, si estamos con catarro es una gripe. Y siempre lo relacionamos a la gripe, pero por eso queremos nosotros ahora aclarar cuál es este tema, ¿no? ¿Qué es la influenza estacional y cómo esta se diferencia de la influenza H1N1? Y además que también hay varias clases. Para esto está pues nuestro doctor Chong, quien nos va a aclarar estas ideas. Bueno, la influenza estacional, como la palabra mismo lo dice, aparece en determinada estación del año. Se diferencia de la H1N1, ¿por qué? Porque en la influenza hay dos tipos, hay la influenza tipo A y la influenza tipo B. La influenza tipo A se divide en diferentes subtipos. Tenemos la influenza tipo A H1N1, influenza tipo A H3N2 y la influenza tipo B, que son justamente los tres virus circulantes que están desde la época desde el mes de octubre hasta el mes de marzo del siguiente año. Ahora, se diferencia la una de la otra tal vez en los signos y síntomas. Es decir, por ejemplo, en la influenza estacional va a dar los signos y síntomas como una gripe común. Pero en cambio, en la H1N1 ya se presenta una insuficiencia respiratoria aguda grave. Puede presentarse también vómitos y pueden presentarse también diarreas. O sea, tenemos que estar claros con estos síntomas, ¿no? No. A veces sí nos da una fiebre, pero no es una fiebre tan alta. Claro. Tenemos dolor del cuerpo, pero más bien es como un desánimo. Así es. Entonces, en el H1N1 es mayor. Es mayor y al menos el signo característico, el síntoma característico es la insuficiencia respiratoria aguda grave. ¿Qué significa eso? Que una persona se comienza a tener disnea o se comienza a ahogar. Eso tenemos que tener claro. ¿Qué pasa cuando tenemos un dolor de garganta? No puedo tragar los alimentos ni el líquido y tengo fiebre alta. ¿Yo puedo confundirme con un H1N1? No. Exacto. O sea, eso queremos aclararnos porque muchas de las veces vamos a un centro de salud y decimos que queremos que nos haga el control si tengo H1N1 porque no aguanto más el dolor de la garganta, no puedo tragar, tengo una fiebre altísima, me duele la cabeza. Entonces, queremos aclarar eso con todos nuestros radioescuchas, porque realmente sí es algo que todos nosotros confundimos. ¿La H3N2 es más incidente que la H1N1, más fuerte, es parecida? Es parecida, pero tal vez en incidencia no se puede decir si es más incidente o no es más incidente. Por ejemplo, en el Ecuador el año pasado, mejor dicho, el anteaño pasado, en el 2018, realmente hubo más casos de H3N2 y no hubo casos de H1N1. En cambio, ahora sí, el año pasado ha habido más casos de H1N1 y menos casos de H3N2. Ya. Y en el Ecuador, bueno, ya nos mencionó, pero queremos nuevamente saber por qué decimos la etapa invernal. Bueno, ahora tenemos unos cambios climáticos que no tenemos ya diferenciación clara de las etapas. Pero, ¿cuáles son los meses de mayor presencia de este H1N1 o de las gripes en general? Los meses de mayor presencia, como lo dije, es desde el mes de octubre, por ejemplo, en este caso desde el 2019, hasta el mes de marzo del 2020. Es donde más se va a dar justamente esta enfermedad o esta patología, debido a que el virus circula justamente en esta época. Por esa razón hacemos el tema de la vacunación, ¿no? Claro. La campaña de vacunación inició allá. La campaña de vacunación para la influenza inició realmente a mediados del mes de noviembre. Okay. Claro, que es la época invernal. Que es la época invernal. Agosto, y donde realmente comienza a circular el virus. Okay. Ah, ya. A nivel general casi no tenemos mucho no. esto. ¿Por qué se vacuna anualmente? se vacuna anualmente porque justamente la enfermedad se presenta en esta, o sea, una vez en el año, que es dentro de los meses de octubre a marzo del siguiente año. Ah, y sí, o sea, si yo ya me vacuné en el 2017 y digo, ay, ya me vacuné una vez, ¿ya para qué me vacuno otra vez? No, realmente la vacuna hay que aplicársela cada año porque tiene la duración solamente de un año. Ah, la protección ya dura solamente un año. Ah, perfecto. Y claro, la vacunación, para que entienda también la población que nos escucha, ¿no es cierto?, nuestros usuarios que se hacen atender en el ministerio y en general la población, ¿la vacuna es el virus mismo? Es el virus atenuado. Atenuado. Ajá. ¿Qué hace que nuestro cuerpo? Ya, es el virus atenuado. ¿Qué quiere decir esto? Es como que un virus inactivo. Uh-huh. Puede dar la casualidad, porque hay gente que dice, ay, me pusieron la vacuna y me enfermé. Ajá, sí. Ya. Obviamente hay gente que si tiene las defensas bajas y se pone la vacuna, se pueden llegar a enfermar porque es un virus inactivo. Y a lo que se le inocula en el cuerpo, se puede activar siempre y cuando las defensas del cuerpo estén bajas. Bueno, les puede dar la enfermedad, pero ya quedan inmunes durante el resto del año. Pero no es que realmente, o sea, hay gente que algunas veces se expresa mal y dicen, la vacuna me hizo daño o la vacuna un poco más y me mató. No, no es así. No me sirvió de nada, sí. Porque igual me dio la gripe. Entonces sí hay que explicar que cualquier vacuna es el virus inactivado, que se puede activar en el cuerpo dependiendo de cómo esté inmunológicamente el paciente. Okay. Sí. Tengo otra consulta, ¿no? ¿En qué ciudades del Ecuador se presenta con mayor frecuencia este virus? Bueno, realmente se presenta más en la provincia del Pichincha, la provincia del Guayas y la provincia del Azuay. ¿Y tenemos alguna razón, el por qué? Yo creo que se debe más a la mayor cantidad de población y a la mayor cantidad tal vez de inmigración de la población. Claro, somos las tres principales ciudades del país. Ajá, sí. Coincidencialmente, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Entonces tenemos alta migración permanente o esporádica, nacional e internacional. Porque así también es. En estas tres provincias ahí donde tenemos más turistas, ¿no? Así es. Y justamente los tres subtipos de virus que tenemos no solamente se dan aquí a nivel del Ecuador, también se dan a nivel de Norteamérica. Es decir, que puede venir alguien de afuera con el virus. Ya con el virus, exacto. Ajá. ¿Qué factores influyen en esta prevalencia, aparte de la migración? Con respecto más o menos a qué. A que me pueda dar. Por ejemplo, yo no he estado en contacto con personas con el virus que vengan del extranjero o personas de las cuales, por fuera de mi ámbito normal, pero aún así nos enfermamos. Ya, bueno, como le explicaba al principio, el virus de ley va a comenzar a circular en una época del año. Okay. Entonces, así no sea alguien que venga de afuera con el virus, es decir, lo vamos a tener en determinada época del año, el virus en el Ecuador. Está en el ambiente. Entonces, ante esto, ¿cuáles serán las medidas preventivas a tener en cuenta para no contraer influenza? Ya, las medidas preventivas que tenemos que tener, bueno, si no queremos tener la defensa baja, obviamente alimentarnos bien. Cubrirse la boca en el caso de que realmente estemos enfermos con esta patología para no contagiar a los demás, lavarse bien las manos, dar charlas educativas y yo creo que bueno, o sea, eso, en alguna entidad puede ser pública o tal vez en cualquier institución también tener gel antiséptico. Sí, es muy importante el tema de la higiene de manos. El lavado de manos es muy, muy importante realmente para cualquier enfermedad. Porque realmente desde una parasitosis hasta las enfermedades más graves podemos evitar teniendo un buen hábito de lavarnos las manos. Bueno, y aparte de la higiene de manos, realmente tener la cultura de taparse la boca cuando uno esté tosiendo. Llevar un pañuelo o, ¿cómo se llama?, utilizar alguna mascarilla o al menos cubrirse con el codo, con el ángulo del codo. Eso es muy importante, acostumbrarnos a que si ya tengo síntomas de gripe, ya estoy con la gripe. Claro. Puede ser un catarro, puede ser una influenza estacional o una H1N1 o las otras mutadas, ¿no es cierto? Siempre utilizar el tapabocas. Ahorita en las farmacias las podemos conseguir, realmente no son caras. Ajá. Y eso ayuda mucho para no seguir contaminando a las personas. O si no queremos comprar la mascarilla y realmente tener algún pañuelo. Y nos podemos cubrir con el pañuelo, o como les dije, cubrirse con el ángulo del codo al toser, y así no contagiamos a los demás. Okay. Así es, también escuchaba de que si yo ya siento que estoy agripado, me siento mal, no acudir a lugares de afluencia masiva, ¿no? Así porque es, también. Ajá. También tendemos a que estamos medios malitos, pero me voy a mi concierto. Y la verdad no agarramos la conciencia de no contagiar a las demás personas. Exacto, no. Así es. Y es bueno siempre tener esos botecitos de gel antiséptico. También, es una buena opción, también, también. ¿Verdad? Así es. Bueno, y sobre la campaña implementándose, ¿a dónde debe dirigirse la población? ¿Hasta cuándo se va a ejecutar la campaña? ¿Hay requisitos previos que se deben cumplir para vacunarse? Ya, la campaña se va a ejecutar hasta finales del mes de febrero y principios del mes de marzo. Deben dirigirse a cualquier centro de salud. En cualquier centro de salud realmente se está vacunando contra la influenza. Aparte, el Ministerio de Salud Pública cuenta también con la estrategia médico del barrio, en el cual justamente se está yendo de casa en casa, ¿no? Con brigadas médicas y donde también se está vacunando. No solamente, bueno, cuenta con la estrategia médico del barrio, se están haciendo brigadas de vacunación, en el cual, aparte de vacunar entre semanas, se están vacunando también los fines de semana. Esto es muy, muy buena opción, realmente. Así todos podemos estar protegidos, porque claro están, o sea, es dirigido obviamente a grupos vulnerables, ¿no? Porque así muchas es. De las veces digo, yo me quiero ir a vacunar, pero me dijeron que no. O sea, es claro que es para los grupos vulnerables, donde, como usted decía, doctor, las defensas están bajas, tienen sus comorbilidades o otras enfermedades que también apoyan a que se enfermen. Así y es. Se agraven. Entonces, claro está, las personas que están dentro de los grupos vulnerables van a recibir esta vacuna directamente y gratuito. Así es. ¿Sabías que la vacuna de la influenza te protege de los virus que más circulación tienen en el país? En esta etapa invernal no te enfermes, vacúnate y disfruta tu vida con salud. El Ministerio de Salud Pública impulsa y ejecuta una campaña de vacunación contra la influenza dirigida a niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personal médico y personas privadas de la libertad. Asiste hasta el próximo 28 de febrero del 2020 a cualquiera de nuestros centros de salud y recibe la vacuna de manera gratuita. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Toda una vida. El gobierno de todos. Bueno, muy interesante. Hemos conversado sobre la campaña que está en ejecución ahorita del Ministerio de Salud Pública sobre la influenza estacional. Muy importante todas las medidas que debemos tomar y toda la... ese conocimiento y ese entender cuál es la diferencia también con esa influenza más fuerte, que es la H1N1, que nos ha explicado el doctor Félix Chong, con quien estamos aquí conversando amenamente. Él es el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud Pública del Ministerio de Salud en el Ecuador. Les recordamos que el Ministerio realiza tus trámites administrativos en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, ubicada en el sur de Quito, en la avenida Quitumbeñán y Amaruñán, sector Quitumbe. Para mayor información, siempre comunícate al, si estás fuera de Pichincha, al 02 primero y después al 3814-400, la extensión 1050. Y para el agendamiento de citas médicas, no te olvides, 171-171 es la opción. Es un servicio gratuito, todas las atenciones médicas que nosotros entregamos a la población. Y ahorita vamos entonces a hablar sobre nuestro segundo tema, que es la campaña de vacunación antirrábica canina y felina. Vacunando a nuestros perros y gatos, prevenimos la rabia. Acude a vacunar a tu mascota al centro de salud más cercano desde el lunes 20 de enero al 15 de marzo. Es nuestra responsabilidad vacunar a nuestros perros y gatos. Con la vacuna los proteges contra la rabia y cuidas la salud de tu mascota y tu familia. La vacuna es totalmente gratuita. Ministerio de Salud Pública. Toda una vida. El gobierno de todos. Bueno, estamos entonces para hablar sobre una de las campañas más interesantes, porque a la población le interesa mucho, especialmente esa población que nos gusta tener mascotas. Las mascotas. Las mascotas, sean perritos, ¿no es cierto?, todas las mascotas, felinos, es decir, gatos. Doctor, ¿qué es la rabia y cómo nos contagiamos? Bueno, la rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central. Algunas veces puede ser mortal siempre y cuando los signos y síntomas avancen, ¿no? Y no se trate a tiempo. ¿Cómo la podemos obtener o contagiarnos? Realmente se la obtiene por medio de la mordedura de algún animal que esté justamente contagiado de la rabia. Hay dos formas, hay la urbana, que es por medio de los animales domésticos, como perros y gatos, y hay la silvestre, que es por medio de animales salvajes, en este caso, por ejemplo, murciélagos. Bueno, eso es lo que le podría decir con respecto a lo de la rabia. A la rabia, exacto. Con la campaña de vacunación antirrábica que estamos en este momento, se iniciará... primero, vamos con una canción. Yo creo que para empezar a hablar sobre nuestros perritos y nuestros gatitos podríamos entrar con una canción que se llama King Blue, del grupo ecuatoriano Marley Muerto. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y entre otras noticias de la inframunda, se viene el primer festival transfronterizo de política y performance libres y soberanas. Trincheras, cuerpos, disidencias, acá Performácula 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Colectiva de Creación Artística y Cultural Pachacuir, Espacio Libre de Arte, invitan a la ceremonia de inauguración que se realizará el martes 21 de enero a las 18 horas en la sala de Metro Aguilera Malta con entrada libre. Frente a contextos actuales de creciente desigualdad social, violencia y discriminación, buscamos desde la autonomía y la autogestión forjar espacios seguros de diálogos y expresiones libres contra la imposición colonial, capitalista y heteropatriarcal. Libres y Soberanas conecta artistas y activistas de Latinoamérica, el Caribe y la Munda durante una semana de actividades que ofrecerá jornadas de performance, conversatorios, talleres, exposiciones, mesas de discusión, ciclo de cine, feria de empoderamiento y una noche cabaretera de política y performance. Más información www.pachacuir.com. Libres y Soberanas es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria pública Festivales de las Artes 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. Susurros de la calle. Susurros de la calle. Es el título del libro de Francisco Bedoya. Le invitamos a su presentación el lunes 23 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carreón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted será bienvenido a leer sus páginas para encontrarse con los cuentos urbanos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bienvenidos nuevamente, estamos aquí en nuestro programa Hablemos de Salud. Continuamos con nuestro entrevistado, el doctor Félix Chong, bienvenido una vez más. Pues bueno, estamos hablando justamente de... Estábamos empezando a hablar justamente de la campaña que ha iniciado el día de hoy, 20 de enero, sobre la antirrábica, ¿no es cierto? Así la vacunación es. Antirrabia para nuestros animalitos, caninos y felinos. Así es, para los perros y gatos. Así es. Empezamos entonces ahora, 20 de enero, con la campaña y finalizaremos el 15 de marzo del 2020 a nivel de todos los centros de salud del Ministerio a nivel nacional. ¿A quiénes beneficia entonces con esta campaña el Ministerio de Salud Pública? Bueno, realmente el Ministerio de Salud Pública va a beneficiar tanto a todas nuestras mascotas, perros y gatos, o felinos y caninos, y también a la comunidad y a la población en general. Sí, yo también escuchaba que en los 90 hubo una fuerte ola, digamos así, de bastantes casos de rabia en humanos. ¿Cómo estamos ahora con ese control? Bueno, los casos se comenzaron a dar desde 1941. De ahí el Ecuador pasó a formar parte del plan de control de antirrabia de las Américas por medio de la OMS, OPS, desde 1996. Desde ahí en adelante se comenzó a vacunar y se llegó a la erradicación de la rabia en el 2006. Es decir, en este momento ya no tenemos casos de rabia. No tenemos. ¿Y por qué continuamos haciendo anualmente la campaña de vacunación? Por prevención, justamente por prevención, porque el Ministerio de Salud Pública no quiere realmente tener ningún caso de rabia, entonces lo que estamos haciendo es previniendo de que realmente se nos presente algún caso. ¿Y cuáles son los síntomas de la rabia, doctor? Bueno, los síntomas de la rabia son, entre eso va a haber un exceso de saliva, puede haber fiebre, puede haber, ¿cómo se llama?, como afecta al sistema nervioso central, puede haber, ¿cómo le explico?, alteraciones en el sistema nervioso central en el sentido de que puede perder la conciencia, puede haber mareos, puede haber a lo mejor desmayos. Ok. ¿Y cómo llego yo a la muerte en el caso extremo, no es cierto? Porque esto me puede causar muerte. Ya, en el caso extremo es cuando usted ya comienza a presentar todos estos signos y síntomas y obviamente no le aplican las vacunas necesarias contra la rabia, ¿no? Uh-huh. Que si alguien realmente sufre alguna mordedura de algún perro o de algún gato, en este caso en la región urbana, lo más lógico es ir al centro de salud más cercano, decir de que, ¿cómo se llama?, de que ha sido mordido por un perro o un gato. Si es que este perro y este gato no tienen el carnet que realmente el Ministerio de Salud Pública entrega cuando ya los vacunan, se les procede justamente a colocar la ¿cómo se llama?, la antirrábica. La antirrábica, pero el medicamento. Okay, ya para empezar el tratamiento de la... Ajá. Yo me acuerdo cuando era niña, me decían, no dejes que te muerda ningún perro porque te va a dar rabia. Y uno era niño, ¿no? También lo que escuchaba sobredimensionaba. Sí, a mí. Y yo decía, claro, te van a pinchar 20 veces. O que veces te lamen. Por el pupo y te va a doler y... ¿Cómo no, eran 18. Antes, sí, ahora son 3. Sí, eran 18. Yo me acuerdo porque a mi hermano le lamé un perrito y después resulta que este perrito había tenido rabia y entonces le colocaron hasta alrededor del pupo. Así es. Ahora ya no se come. ¿Cómo es el tratamiento, doctor? El tratamiento sigue siendo igual, pero ahora solamente son 3 inyecciones. 3 okay. inyecciones. Okay, ya no son las 18 sesiones. Sí, ya no son. Wow, sí, ya me sentía bajado. Sí, porque era como trauma que uno tenía. Y bueno, qué importante. Entonces, sí, si uno ya comienza a tener ciertos síntomas, a pesar de que si es que ya hemos erradicado la enfermedad, no significa, como usted dice, que vuelva, claro, que se presente algún caso. Hay que prevenirlo, por eso el Ministerio de Salud Pública, de manera responsable y cumpliendo su deber, pues genera estas campañas permanentes de vacunación antirrábica. Y qué importante es que los dueños entiendan que deben tener el carnet de vacunación a la mano. Así es. Porque entiendo yo que también puede incurrir en un tema legal el hecho de que yo soy mordida por un gato o un perro con rabia y el dueño de ese animalito pues no tenga el carnet, ¿no? ¿Qué incurrencia? ¿Cómo es el tema legal? Ahí yo puedo hacer una denuncia perfectamente, ¿no es cierto? Bueno, en lo que yo tengo conocimiento, claro, uno puede hacer una denuncia y me imagino que ahí la ley se aplicará de acuerdo a las medidas que la justicia... La justicia ya lo haya estipulado, así. Ajá. Es. Entonces sí es importante la vacunación del Ministerio de Salud Pública y tener el carnet. El carnet... ¿Cómo ustedes también coordinan en algún momento con veterinarias particulares, privadas, para realizar? ¿Cómo es el bueno, ¿cómo se llama? Se hace realmente igual como la vacunación de la influenza, se hacen brigadas de vacunación. Okay. Ya se va también de casa en casa y de puerta en puerta vacunando a los perros y gatos. En caso de que haya veterinarias, también el Ministerio de Salud Pública también acude y pregunta a las veterinarias realmente, ¿cómo se llama?, están vacunando, pues no. Entonces, lo que hacen las veterinarias también es, o sea, la diferencia entre el Ministerio de Salud Pública y las veterinarias es que, obviamente, nosotros como Ministerio de Salud Pública damos la vacunación gratuita, ya. En cambio, las veterinarias, obviamente, les van a cobrar. Que ellos entregan carnet, también entregan carnet. Pero de ahí, bueno, o sea, el proceso es el mismo, ¿no? Uh-huh. A diferencia que nosotros, la vacunación es gratuita y las veterinarias saben cobrar, tienen un costo. Así es. Entonces, si no queremos pagar por una vacuna, podemos ir tranquilamente al Ministerio de Salud Pública. Así es. ¿Y cuál es la cobertura que se espera alcanzar con esta ya campaña? Ya se espera alcanzar a vacunar aproximadamente 2 millones de perros y 200 mil gatos. Okay, ¿y esta cifra nace de algún censo? Bueno, sí, nacen justamente de los censos de lo que se vacuna anualmente en el país. Okay, entonces sí, podemos proyectar para el próximo año, vamos a tener unas cuantitas más, claro, de lo que ya hemos, claro, vacunado, así es. El Ministerio está implementando esta campaña canina de vacunación canina y felina y entiendo yo que contamos ya con un sistema que nos ayuda a consolidar estos datos a nivel nacional. Bueno, a ver, un sistema de red no cuenta todavía el Ministerio de Salud Pública, pero lo hacemos de manera manual por medio de partes diarios, los cuales se consolidan y se los ingresa a una matriz de Excel. Esta matriz de Excel, obviamente, del primer nivel de atención pasa al nivel zonal, del nivel zonal pasa al nivel nacional. Okay. Y hay que destacar, ¿no?, el trabajo que hace el Ministerio de Salud Pública en territorio es bastante fuerte. Y eso es muy bueno porque se llega directamente a los lugares que a veces no tienen un fácil acceso a un centro de salud o a una unidad justamente de vacunación o de atención médica. Es bastante fuerte y yo creo que la población o la comunidad en general debería valorar eso y por eso deberían de dar la apertura para que nuestro personal como Ministerio de Salud Pública ingresen a hacer la prevención de, en este caso, bueno, de lo que es la rabia. Así es. ¿Qué pasa, doctor, con aquellos perritos y gatitos que viven en la calle? Le puedo decir por experiencia propia, porque yo también estoy en el primer nivel de atención y he ido a vacunar perros y gatos. Cuando se ha encontrado algún animal en la calle, igual se lo ha procedido a vacunar. Ok, ¿y si logran alcanzar, cogerlo? Sí, sí. ¿No, ¿no son agresivos? En el caso de que algún ya animal sea agresivo, claro, obviamente no se puede hacer nada, ¿no? Pero de ahí, si el animal se deja, o sea, coger y vacunar, se lo vacuna. ¿Y las personas, o ha habido casos de personas últimamente de que presentan rabia, ¿no es cierto?, que son infectados con el virus de la rabia a través de murciélagos? Porque yo me acuerdo alguna vez cuando yo era niña igual, un primo mío se metió un murciélago aquí en Quito, en la casa, le mordió en la noche y se contagió con rabia y obviamente ya comenzó con los síntomas, le tuvieron que inyectar y hacer todo el tratamiento. ¿Cómo se...? En la actualidad, la verdad no he escuchado ningún caso, no. Pero sí, sí ha habido, como usted dice, se ha habido en años anteriores, se ha habido algunos casos de mordedura de murciélago. Claro, me imagino que en lo rural debe haber, claro, muchos más casos, ¿no? Claro. Exacto. ¿Cuánto invierte el Ministerio de Salud Pública en estas campañas? Bueno, el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Salud Pública, en estas campañas de la antirrábica, precisamente que estamos en... Más o menos un aproximado de $2,500,000. Se invierte. Al menos en este año ha invertido un aproximado de $2,500,000. Entonces ahí está justamente el llamado a la población, que nos permitan el acceso para poder aplicar esta vacuna. Dense cuenta que es un costo al Gobierno Nacional, es decir, a todos nosotros, que nos beneficia tener unos animalitos, unas mascotas sanas. Así es, y es beneficio de todos, especialmente los niños, que son los que más entusiastas son con las mascotas, ¿no? Y pues bueno, sí, estamos ya al culmino del programa. Para finalizar, queríamos agradecerles muchísimo. Todavía tenemos una canción más, vamos con una canción. Adrián Torres, en control técnico, nos va a poner una canción más, nos va a deleitar. Repleta de veneno, dulce néctar que me va a matar. Trajiste de lo bueno, yo lo quiero de nuevo. Tú y tu néctar me van a matar. Bueno, regresamos entonces. Doctor, estábamos justamente hablando fuera de micrófono, fuera un momentito del aire, sobre la importancia de la vacunación. Como población tenemos que entender que hay enfermedades que simplemente se han podido erradicar gracias a la vacunación. Sí, gracias a lo que es el esquema regular de vacunación del Ministerio de Salud Pública, se ha podido erradicar lo que es la poliomielitis, sarampión, la tosferina, rubiola, o sea, muchas patologías realmente, ¿no? Que antes ustedes saben que causaba la muerte y que ahora en el Ecuador realmente no la tenemos. Entonces yo creo que sí es importante que toda la población colabore, que vaya, acudan a los centros de salud, más aún que la vacunación es gratuita y el Ministerio de Salud invierte tanto en, ¿cómo se llama?, en lo que es la prevención de todas estas enfermedades. Yo creo que todos deberíamos agarrar conciencia y acudir a los centros de salud y vacunarnos, vacunar a nuestros niños, vacunarnos nosotros como adultos, ¿no? Como hemos dicho, hay la vacuna de la influenza, que ustedes saben que es para grupos prioritarios, adultos. Entonces, yo creo que hay que aprovechar. Y así también podemos evitar hasta, en algunos casos, llegar a la muerte. Así es. Eso sí es muy cierto. Y más que todo también, bueno, a mí me pasaba, yo era medio descuidada, bastante volada, entonces a veces me perdía en el tema del carnet, las fechas del otro refuerzo. Entonces sí, o sea, el carnet, estar pendiente del carnet, a veces pegamos ciertas cositas en la refri para tener acuerdo, por ejemplo, la carta de luz, la carta del agua, ponemos el carnet de vacunas ahí. Y no olvidarnos, adicional también nuestras mascotas, nos estábamos hablando justamente el tema de vacunación, qué importante es, como tú decías, Isabelita y el doctor Chong, cuántas enfermedades han erradicado gracias al control mediante la vacuna. Entonces no perdamos esta oportunidad que ahora es gratuita y seguirá siendo gratuita. Así es. Entonces tener siempre a nosotros en cuenta eso, que es gratuito, que es un servicio a todo el país, que lo pueden utilizar las madres y tener esta fortuna de poder prevenir muchísimas enfermedades con sus hijos. Así es, eso es muy importante. Y ya saben, pues, entonces estamos con las dos campañas dándole fuerte en estas temporadas, la que es para la influenza estacional y para la antirrábica para nuestras mascotas caninas y felinas. La última consulta, en el tema de la vacuna para los perritos y los gatitos, ¿cuál es la restricción? O sea, ¿yo puedo llevar a cualquier perrito y a cualquier gatito? ¿Hay alguna restricción? No. ¿Hay algún límite? ¿No? No, ¿edad no. Del animalito? No hay ninguna restricción. Bueno, se recomienda vacunar al perro o al gato posterior a los 2 meses de edad. De nacido. Ajá, sí. Ya, y por ejemplo, hay veces en que uno dice, yo lo voy a llevar y tiene que ir comido o tiene que ir en ayunas o no, si tiene alguna contraindicación. No, no hay ninguna contraindicación. Ah, ya, ajá, nada, o sea, vamos, lo llevamos y le da. ¿Y les duele? Parece ser que sí. Bueno, yo creo que en algunos casos sí, en otros casos no. Y con el tema de la influenza, la vacunación con la influenza, ¿cómo yo me acerco? ¿En qué estado de salud me acerco yo? Porque de lo que yo escuchaba, yo no puedo estar con gripe para vacunarme. Claro, lo que pasa es como les expliqué, es un virus atenuado que se puede activar en el cuerpo. Si obviamente si uno está con gripe y se activa aparte el virus, puede causar más daño y puede ser grave. Entonces, okay, por eso se recomienda que si uno está con gripe, mejor es no vacunarse hasta después de pasar la gripe. Esa es la única contraindicación de la vacuna de influenza. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues ha sido un gusto realmente. Se nos acerca la despedida. Y queremos agradecerle muchísimo al doctor Chong por aclararnos muchas cosas y darnos a conocer lo valioso de la vacunación y de muchos programas que tiene el Ministerio de Salud Pública implementando, promoviendo, educando a la población, que ese realmente es el principal objetivo. Antes de la cura siempre viene la educación, la promoción y la prevención. Y por eso pues ha sido primero un gustísimo para mí realmente tenerle aquí al doctor Chong, que nos ha explicado mucho, a ti Isabelita y a todos nuestros fieles oyentes. De igual manera, queremos hacerles la invitación para que cada programa ustedes puedan también dirigirse mediante nuestras redes sociales del Ministerio de Salud Pública, al Facebook, al Ministerio de Salud Pública, a Twitter, salud-ec, donde ustedes pueden también colocarnos preguntas, consultas, todo lo que usted quiera saber en torno a la salud pública. Así es. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a nuestros compañeros en el control técnico, aquí en Radio Casa de la Cultura. Y pues bueno, estaremos viéndonos. Sin olvidar el enlace, ¿no? www.radiocce.com.